me pasa el cartel del rescate, yo ya cancelé una hora. Estaba más quieto, ¿quién puedo decir? No, que vinimos a escucharla, sí, en realidad por eso te tengo. Muchas gracias, Claudia. Las dejamos entonces con sí. Muchas gracias, Claudia, también. Muchas gracias a todos y todas por llegar aquí. Es una mirada impresionante de aquí, ver todos vosotros, vosotras. Y agradezco también a Ana, al Frente Popular Dario Santillán, a la Cátedra Virginia Bolten, a todos que han organizado este evento, ¿no? Que para mí es tan importante, como toda esta visita en Argentina es tan muy, muy importante para compartir, ¿no?, con un movimiento feminista, un movimiento de hombres y de mujeres también, que es tan entusiasta y tan vivo, que me da una fuerza muy grande. Bueno, empezando a hablar del Caribán y la Bruja, de las motivaciones que portaron a este libro, ¿no?, me parece importante empezar sobre todo a evocar las tantas, tantas mujeres que han contribuido a este libro y que no están aquí conmigo. Porque como tantos libros, sobre todo libros que salen, que son el fruto de un trabajo político, no solamente histórico, sino de un trabajo político como este libro es un producto colectivo. Yo hice muchos años de investigación, de research, de escritura, claro, pero la idea fundamental es, ¿no?, que formaron el esquema del libro y que inspiraron, ¿no?, su línea directiva de dirección, fueron ideas que fueron producidas colectivamente en el movimiento feminista y sobre todo en la organización en la cual yo milité por muchos años, que fue la Campaña Internacional por el Trabajo Doméstico. Para mí es muy importante, you know, decirlo, repetir que no, ideas que son importantes no salen de la cabeza de ningún, no salen de la cabeza de ningún individuo, son siempre producto de trabajo colectivo, porque es solamente cuando nos juntamos, cuando empezamos a luchar colectivamente, que verdaderamente empezamos a pensar, empezamos a ver nuestra conciencia ampliarse y conceptualizar, pensar, imaginar posibilidades que antes nunca habría sido posible imaginar, ¿no? Entonces, a Caribán y la Bruja, como decía, es el producto de una actividad política, ante todo el producto del feminismo en general, porque fueron las feministas al inicio de los años 70 que empezaron a reconstruir la historia, sobre todo la historia de las brujas, ¿no? Porque la situación en la cual nosotras fuimos en este periodo, ¿no?, en el momento, en la primera fase del movimiento feminista, fue de descubrir que no estaba una historia de las mujeres, que todas las historias habían sido escritas en la gran parte para hombres. Entonces fue un momento de gran impulso a los grupos de estudio, a las investigaciones, ¿no? Y todas intentamos, ¿no?, abrir los libros de la historia para verificar de primera persona lo que había pasado con las mujeres, ¿no?, que nos habían precedido en la historia. Muy, muy temprano nos dimos cuenta que esta historia debía ser escrita, que no estaba. Pero empezamos a ver momentos, empezamos a ver luchas, sujetos que fueron importantes. Y fue en esta fase que varias mujeres descubrieron la existencia de la Casa a las Brujas, ¿no? Fue verdaderamente leyendo un panfleto, un pequeño panfleto que yo aprendí, ¿no? Me di cuenta que fue un fenómeno muy importante que debía ser investigado. Esto para decir de nuevo, ¿no?, que son los movimientos, son la lucha que producen historia, que producen ideas. Porque la Casa de la Brúa, la historia de la Casa de la Brúa, había sido presente en los archivos por siglos. Y solo algunos historiadores se habían ocupado de este fenómeno, en una manera muy especialística y bastante, en varios casos, bastante burocrática. ¿No? Sin verdadera identificación, ¿no?, con las víctimas de esta persecución. Y fue verdaderamente el feminismo, ¿no?, que portó a la luz este fenómeno increíble, increíble, porque yo creo que es la primera vez en la historia que se impronta una persecución de masa que duró casi 3 siglos y directa, ¿no?, contra las mujeres. Una persecución, ¿no?, que fue asociada, acompañada por una misoginia, una explosión y una campaña misógina sin precedentes en la historia. Yo creo que es algo sobre lo cual se debe meditar, reflexionar. ¿Cómo fue posible, ¿no?, que por tanto tiempo los historiadores han ignorado este fenómeno, ¿no? Esta pregunta merecería un libro. Discúlpame por mi español, que es no tan eficaz. Entonces, empecé a estudiar la historia de las mujeres en el capitalismo y siempre más la historia de la reproducción en el capitalismo, en el desarrollo del capitalismo, a partir, ¿no?, de una necesidad para mi política. Porque al inicio de los años 70, ¿no?, fui integrante de una organización internacional, como decía antes, que luchaba por el salario al trabajo doméstico, con el asunto que este trabajo es el trabajo más importante que existe en la sociedad capitalista, porque es el trabajo que produce los trabajadores. Entonces, es el fundamento, la fundación, el pilar de toda la producción capitalista, porque sin trabajadores no está algún tipo de actividad, algún tipo de producción, ¿no? Y a partir de este asunto también hemos desarrollado un análisis de la razón, de las raíces, de la desvalorización de este trabajo, del por qué este trabajo tan importante por la acumulación capitalista ha sido completamente desvalorizado, tanto que se ha siempre dicho que no es trabajo real, ¿no? Y que mujeres lo han cumplido todos los días, sin vacaciones, sin sosta, sin pensiones, sin algún tipo de remuneración, ¿no? en una condición de dependencia de los hombres. ¿Por qué? Nosotros nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué esta situación, no? Y hemos reflexionado que esta devalorización ha sido radicada, ¿no?, en las relaciones capitalísticas, monetarias, la cual no cualifican como trabajo solo el trabajo asalariado. Y que la manca de salario por el trabajo doméstico lo ha identificado como un servicio personal, al mismo tiempo que ha permitido a toda la clase de los empleadores, a toda la clase de la capitalista, de aprovecharse de una cantidad inmensa de trabajo para las mujeres. Entonces, esto fue el asunto a la base de nuestra actividad política y de nuestra reivindicación, ¿no? Y para nosotros también fue muy importante, a un cierto momento, ¿no?, a intentar de comprender, ¿no?, la raíz histórica de esta transformación en la posición social de las mujeres, en la condición social del trabajo de remuneración, ¿no? Una pregunta que yo me hice por mucho tiempo fue, ¿no?, ¿cuándo se empezó todo esto? ¿Cuándo, en qué periodo se empezó a decir que este trabajo no es trabajo? ¿Cuándo comenzó? ¿No? ¿Y qué hicieron las mujeres? ¿No? ¿Qué hicieron cuando, cuál fue el evento, ¿no?, que decidió en la sociedad que este trabajo no debía ser reconocido como trabajo? Pasaron una ley, ¿no? Fue una declaración pública. Bueno, entonces empecé a hacer un viaje en la historia. Empecé a estudiar la condición de las mujeres en el siglo XIX y después en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, pero nunca pude responder a la pregunta, ¿no?, que me había puesto. Así que yo decidí de ir a la origen. Y para mí ir a la origen fue de regresar al periodo histórico antes del capitalismo, para comprender como primera cosa qué es el capitalismo, por qué el capitalismo se desarrolló, ¿no? Sabía que antes del capitalismo estaba el feudalismo, entonces decidí de educarme, ¿no?, porque fue un largo proceso de autoeducación, y decidí de educarme y de intentar de comprender qué fue la sociedad feudal, por qué se cayó, por qué entró en crisis y por qué se desarrolló el capitalismo. Y esto fue un viaje para mí tan, tan importante, ¿no?, que ha sido extremadamente educativo, transformativo de mi mirada política, intelectual, ¿no?, sobre todo como feminista. Y yo aprendí de este viaje que la historia es extremadamente importante. La historia es nuestro bien común, aunque muchas veces es una historia muy negativa, es una historia de masacre, es una historia de conquista y de dominación. Pero también, ¿no?, es el lugar donde podemos reconstruyéndola, no solamente con la herencia, pero reconstruyéndola, y cada generación debe reconstruir la historia del pasado, cada generación, Fanon nos lo dice, cada generación debe reconstruir la historia del pasado. Ha sido importante porque me ha hecho comprender que en la historia podemos trovare le risposte a tantos de los problemas del presente, a comprender, nos ayuda a comprender dónde es el problema, cuáles son sus raíces. Y en esta, en este sentido, poder empezar, ¿no?, a conceptualizar también soluciones, diferentes soluciones, cuando sabemos cuáles son las raíces del problema. Y con este sentido yo empecé a estudiar, como decía, el feudalismo y descubrí que el feudalismo había sido algo completamente diferente de lo que me habían enseñado a la escuela, ¿no? Porque a la escuela te enseñan que el feudalismo es una historia de barones, de reinas, etcétera. Allora, cuando que en realidad fue un periodo de grandes luchas. En este periodo me encontré, por ejemplo, con las luchas cotidianas que los servos y las servas hacían, ¿no?, en la sociedad feudal, ¿no?, contra la imposición de forma servil de trabajo, ¿no?, contra toda la forma de dominación de la sociedad feudal. Aunque, ¿no?, yo me di cuenta también que en la sociedad feudal la diferencia entre hombres y mujeres no estaba tan profunda como debían ser más tarde en el capitalismo, porque en la sociedad feudal, ¿no?, los servos y servas tenían acceso a medios, recursos inmediatos de su reproducción. Tenían acceso a la tierra y con la tierra a bosques, aguas, así que podían reproducirse. Y la división que fue construida más tarde en el capitalismo, la división entre producción para el mercado y producción por la vida, no existía. En otra palabra, aprendí que en sociedades donde la producción es al mismo tiempo producción de cosas y producción de personas, es producción por el consumo, por el uso, per la felicità, per la vita, no? Che quando la produzione non è produzione per l'esterior, per il mercato, la differenza entre hombres e mujeres, la differenza en la divisione sessuale del lavoro non è tan grande come en la società capitalistica quando queste attività se separano. Voy a regresar sobre questo punto. Quiero añadir solamente que el encuentro con el Medioevo fue el encuentro con un periodo histórico rico de luchas. Luchas de siervos, de artesanos, de hombres y de mujeres, y también de movimientos que no solamente luchaban por un mejoramiento de su vida inmediata, pero luchaban también, ¿no?, por una sociedad diferente, como los movimientos heréticos. El primer capítulo del libro es dedicado a ellos, ¿no?, que los movimientos heréticos no fueron solamente en Europa movimientos religiosos, fueron también movimientos que miraban a la construcción de una sociedad diferente, una sociedad sin jerarquía, sin explotación, sin señores. Con una iglesia que no sería frente de explotación como fue la iglesia en el periodo feudal. A partir de esta lectura del feudalismo, ¿no?, empecé a comprender por qué la crisis del periodo feudal, por qué se alla fine degli anni del 1400-1450, questa no, società empieza a entrare in crisi. No? Per me fu molto chiaro che questa società entrò in crisi, no? Come conseguenza di tutta una serie di lucha, no? Che riducía, che eliminava praticamente la possibilità della società feudale di accumulare ricchezza, dello signore feudale di continuare a accumulare sua ricchezza. E per questo, nello spazio di un siglo e mezzo, si empieza a avere la costruzione di una nuova società. Il capitalismo fu la risposta de los señores feudales, de los mercantes, a la crisis de su capacidad de dominar el trabajo, a su capacidad de continuar a acumular riqueza. Uno de los tesis, de los asuntos más importantes en Caribán y la Bruja, una de las cosas que para mí fue más importante de aprender fue de ver que el capitalismo, de comprender que el capitalismo no ha sido el resultado de un proceso evolutivo, no ha sido el pasaje, ¿no?, a un estadio mejor de vida, a una sociedad más evoluta, más progresista, que en realidad la formación del capitalismo, la transición al capitalismo ha sido un proceso de contrarrevolución, ¿no? Ha sido el proceso con lo cual es una sociedad dominante, clases dominantes, mercantes, señores feudales, la iglesia, ¿no?, intentaron recuperar su capacidad de acumular riqueza, de controlar, dominar el trabajo, y que lo que se llama capitalismo ha sido el resultado de varias estrategias que en los años han construido, han introducido, ¿no?, que en el tiempo se han convertido en un nuevo, en una nueva forma de producción, en un nuevo modo de producción. Varias estrategias que toda, ¿no?, direccionada a ganar más tierra, a acumular trabajo, ¿no?, a, ¿no?, extender el dominio de esta clase de dominación, extenderlo, ¿no?, su más recursos y más trabajadores. Esto es como elemento común denominador de la varia estrategia, que son la conquista de la América, el proceso de conquista, colonización, ¿no?, la expulsión del campesinato en Europa desde la tierra que usaban en el periodo feudal, ¿no?, la trata de los esclavos. Bueno, esto fue para mí un momento importante, ¿no?, leer este pasaje al capitalismo y sobre todo leerlo, ¿no?, en las obras de los grandes padres del marxismo y socialismo, sobre todo en Marx, porque Marx dedica, como saben, dedica una gran parte del primer libro del Capital, ¿no?, a pensar, analizar este proceso del desarrollo del capitalismo, ¿no?, al cual da el nombre de acumulación originaria, ¿no? Pero yo me doy cuenta que la historia que nos Marx ha dado es una historia muy limitada. No siempre intentaba de trovar dónde están las mujeres, dónde está el proceso de reproducción. Y me di cuenta por tiempo que en los escritos, también el Capital, ¿no?, que es este análisis, el análisis más importante que tenemos del pasaje al capitalismo, que Non si podía trovar, non podía trovar la risposta alla pregunta che io me ponevo. E por eso que fu necessario per me un lavoro molto grande per ricostruire questa storia, no? Perché fu molto evidente, analizzando, no, la trasformazione sociale, economica, politica che si dà nei due secoli, no, che per me sono i secoli fondamentali del passaggio al capitalismo, che algo más, mucho más, no? Mucho más se aver desarrollado che non stava nell'opera di Marx. Por ejemplo, a partir del siglo XVI se puede ver che poco a poco las mujeres fueron excluidas, no? De muchos trabajos que tenían en el periodo feudal y fueron excluidas también de nuevas formas de trabajo salariado que se andaba desarrollando, ¿no? Se puede ver una exclusión, un incremento de exclusión de las mujeres, ¿no? Que muchas veces debían pedir en área urbana a las autoridades comunales que le permitían de trabajar por un salario, ¿no? Y que siempre más se puede ver que el papel de la mujer se confina a un papel doméstico o a un papel reproductivo, si no necesariamente doméstico, si no necesariamente trabajo productivo en su casa, pero trabajo reproductivo en las casas de varios patrones. También se podía ver que en este periodo, ¿no?, se desarrolla toda una política estatal, ¿no?, con respecto al cuerpo de las mujeres. Una política estatal, ¿no?, direccionada a la apropiación del cuerpo de las mujeres, a introducir leyes más restrictivas con respecto al aborto, con respecto a la contracepción y forma de control, ¿no?, sobre la conducta de las mujeres, sobre todo cuando embarazada. Empieza, por ejemplo, en este periodo, en varias ciudades de Europa, ¿no?, formas de policía y de reclutamiento del vecinato, reclutamiento de las parteras, porque controlan las mujeres que son embarazadas, que la controlan y denuncian el embarazo al Estado, así que si la mujer aborta puede ser penalizada. Y es en este periodo, en el periodo del cual Marx habla como la acumulación originaria, ¿no?, que se empieza la criminalización del aborto, la criminalización de la contracepción, ¿no?, que es perseguida con la pena de muerte. Muchas mujeres empiezan a ser matadas, a ser ejecutadas porque, ¿no?, porque intentan controlar su capacidad reproductiva, ¿no? Y toda esta historia social, esta gran, rica historia social, es una historia que no se trova en los historiadores liberales, que no se trova en los historiadores socialistas y marxistas. Es una historia que a poco de los años, Calibán y la Brúa no es la única obra que lo hace, pero a poco de los años hemos reconstruido. Lo que yo hace en Calibán y la Brúa es intentar de explicar esta historia. La historia, por ejemplo, del cambio de la posición de la mujer con respecto al trabajo, del cambio del papel de la reproducción en la sociedad, del cambio de la política estatal con respecto al cuerpo de la mujer. Yo intento explicar en Calibán y la Brúa este cambio en función del desarrollo del capitalismo, diciendo que podemos explicarlo, ¿no?, en relación al hecho que con el capitalismo, ¿no?, se empieza a divorciar el proceso que produce de la producción para el mercado del proceso de la producción por la vida. Que estas dos actividades que en sociedades precedentes estaban juntas, estaban parte integrante de un único tipo de producción, empiezan a divorciarse, a separarse, son cumplidas por sujetos diferentes. Una es reconocida como trabajo, como la economía oficial, y la otra desaparece, va en la umbra. Desaparece, no es considerada como trabajo, es feminizada, naturalizada, no remunerada, y a poco en el tiempo, claro, en formas diversas, no desaparece, desconocida, no entra, no se integra nella economia ufficiale. È una risposta che io do a questo mistero, perché questo si passa, no? È esattamente che questo desconocimiento ha permesso al capitalismo di approfittarsi di una quantità di lavoro non pagato immensa, lo che significa che tanta dell'accumulazione capitalistica en los siglos se ha hecho sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el trabajo no reconocido de las mujeres, que esto ha servido a impulsar, ¿no?, a ampliar la acumulación capitalística más allá, inmensamente más allá de lo que habría sido si el capitalismo debía pagar, remunerar, preocuparse de la reproducción con servicios en los tiempos, ¿no? Algo similar se ha pasado con el capitalismo con respecto a la naturaleza, ¿no? El capitalismo se ha ampliado, se ha acumulado, reproducido su escala mundial también, no solamente porque se ha apropiado de tanto trabajo no pagado, los esclavos, los peones, todos los colonizados, la mujer naturalmente, pero también porque se ha apropiado, ¿no?, sin ninguna forma de límite de la naturaleza misma, ¿no? Y también el otro asunto que yo desarrollo en el libro es que el capitalismo debe controlar el cuerpo de la mujer porque la producción de la vida, la producción es un elemento fundamental de la definición del mercado laboral, del mercado del trabajo, ¿no? Que controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no?, ha sido históricamente en el capitalismo desde su inicio una necesidad fundamental, ¿no?, por controlar, definir, ¿no?, la clase de los laboradores, ¿no?, cuánto nacen, ¿no? La pregunta es conectada a cuánto fuerza de trabajo podemos explotar. Y sobre todo en la primera parte del desarrollo del capitalismo, acumular fuerza de trabajo, ¿no?, ha sido una necesidad central de la acumulación capitalística, sobre todo cuando no estaba un gran desarrollo tecnológico, ¿no?, cuando los cuerpos de los trabajadores, su energía, ¿no?, su esfuerzo físico, ¿no?, estaban la fuente de la riqueza, fue extremadamente importante por el capitalismo, ¿no?, extender su dominación sobre la cantidad más grande posible de trabajadores. Por eso la trata de los esclavos, por eso la expulsión de los campesinos, ¿no?, desde la tierra comunitaria, y por eso el control sobre el cuerpo de la mujer como máquina reproductiva. Bien, están muchas cosas más a decir. Quiero añadir aquí que para mí el encuentro con la Casa de la Bruja fue como de explicación, ¿no? Fue un momento de grande iluminación porque yo pude contextualizarla non ponerla nel contesto precisamente di questo processo di accumulazione originaria, no? Leggendo la casa la bruja nel contesto, no, della trasformazione che si dava nel siglo XVI, nel siglo XVII, che si dava a livello mondiale, no? Con la conquista dell'America, con la tratta dello esclavo e anche col tipo di legislazione sociale che si introduceva nelle ciudades europee, nella stessa ciudades europea nella quale si chiamavano le brujas, no? Associando, no? Ponendo questa casa in questo contesto, fu molto chiaro che questa gran persecuzione, che come diceva antes, non tiene nessun precedente nella storia e che fu accompagnata per una misoginia, una lettura che dovrebbe essere obbligatoria per tutta la femminista, però non so, sarebbe la lettura di algún demonologo. Alguna pagina roja sono sufficiente, perché nos dan la misura, no, del tipo di guerra, dell'intensità della guerra che la casa la bruja ha sido, no, in questo periodo. E per me fu molto chiaro, no, después de dejarme intimidir. Della, no, come si può dire, del carattere fantastico delle accusazioni che furono lanciate contro queste donne, no? Un carattere tan fantastico che ti sembra di entrare in una società dove tutte le autorità si sono ido locas, no? Però decidi di non lasciarmi intimidire e di fare un lavoro preciso di confronto, di paragon entre le accusazioni e le trasformazioni sociali che si davano in questo periodo. E risultò molto chiaro che stava un rapporto molto, molto diretto entre le accusazioni e la transformación social en la nueva legislación con respecto a las mujeres. Que, por ejemplo, se acusaban las brujas de matar a los niños, de comer las carnes de los niños, de render a los hombres impotentes, de obstacular la vida, de ser una secta de mujeres contraria a la vida. Pero, en lo mismo tiempo, no se podía verificar della parte degli Stati, nella misma regione, in lo mismo lugares, un'obsessione, no? Con il controllo dello Stato sopra la capacità riproduttiva delle donne. Entonces fu molto chiaro che stava una connessione entre questa accusa fantastica, la bruja son contro la vita de los niños, no? E lo Stato, la legge, che penalizzava con la pena di morte la mujer che abortisce, no? La mujer che compie un aborto. E che la misma connessione si poteva establecer, no? Entre i crimini de los quali la bruja fueron accusata, i crimini sessuali, no? E la legislazione che si introduceva con respecto a la sexualità, alla famiglia, la condotta delle donne, la prostituzione, che per esempio nel siglo XVI si impesa a criminalizzare la prostituzione e a punire, castigare la prostituta in forme atroci. La ponevano in una casa, la mettevano nell'acqua, le cortavano le orecchie, il naso. La mutilavano, no? Che fu una cosa nuova, perché nel periodo medievale, no? La prostituta fu una figura molto differente, una figura molto differente. Entonces fu chiaro anche che lo che si passava fue un intento de domesticar la sexualidad femenina, de castigar toda forma de sexualidad no procreativa, ¿no? No procreativa o fuera de la familia, fuera del matrimonio. Y que entonces esta cosa fantástica que la bruja se copulan, hacen sexo con el demonio o son luxuriosa, sin límite, etcétera, se conectaba con este tipo de con la necesidad del capitalismo de controlar la sexualidad de la mujer en función de la construcción de un nuevo tipo de familia más productivo, más funcional a la disciplina del trabajo salariato, a la disciplina del trabajo capitalista. Bueno, se podría continuar, ¿no? Porque está muy interesante quién fueron las brujas, ¿no? Mujeres que pedían de los vecinos, pedían un poco de sustentamento, ¿no? Y son demonizadas. Aquí también está un riscontro social nel siempre creciente ataque que la nueva burguesía hace, ¿no? Contra los, lo que piden caridad, lo que piden, ¿no?, limosna, lo que no trabajan, lo que no se sustentan de su trabajo, ¿no? Como que el capitalismo pone el trabajo como la nueva religión, ¿no? También mujeres que fueron parteras, ¿no?, que naturalmente estaban, fueron muy, muy sospechosas por el Estado, porque podían enfrentar práctica abortiva. Mujeres que fueron curanderas, ¿no?, y que estaba muy popular en el pueblo porque podían hacer terapia con sus hierbas, con sus palabras, ¿no?, con las personas, los animales. Entonces está toda una población de mujeres y de práctica, no solamente mujeres, mas sobre todo con ellas, ¿no?, unas prácticas que el avance de las relaciones capitalísticas debía cancelar, debía eliminar, porque no se conformaban a los criterios de la nueva forma de productividad, ¿no?, de la nueva disciplina del trabajo que se intentaba imponer. Esto es el tema central de Caliban y la bruja, ¿no? Es de reinterpretar, ¿no?, una historia que siempre no ha sido transmitida en una forma muy limitada, ¿no? A empezar de la historia que nos ha dado Marx del desarrollo del capitalismo, y reinterpretarla no solamente desde el punto de vista de las mujeres, pero sobre todo desde el punto de vista de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Aunque yo empecé esta investigación, ¿no?, busqueando las razones de la sumisión, de la subordinación de la mujer en la sociedad capitalística, al fin yo comprendí, ¿no?, que lo que estaba haciendo era de reinterpretar el capitalismo, no de trovar lo que se pasaba con las mujeres, ¿no?, cuando el capitalismo se desarrollaba. Que la cuestión no estaba de añadir un capítulo a lo que Marx había escrito, pero que la cuestión estaba de repensar toda la historia del capitalismo, ¿no?, a partir de la mirada del proceso de reproducción, ¿no? Y en este proceso yo me di cuenta que Eso es tan tan importante que no se puede comprender lo que es la historia del capitalismo o lo que es el capitalismo como organización social, ¿no? De la producción, de la explotación del trabajo, ¿no? Si no lo miramos desde el punto de vista de todo lo que fueron explotados, que son puntos de vista diferentes, porque uno de los objetivos fundamentales de la acumulación capitalista ha sido la acumulación de las diferencias. El capitalismo no ha acumulado solamente riqueza, fuerza, trabajo, ha acumulado también diferencias. Un elemento común a través de toda la historia del capitalismo hasta hoy ha sido la construcción de jerarquías, construcción de divisiones sobre la base del género, sobre la base de la raza, sobre la base de la etnia, sobre la base de... El capitalismo se ha apropiado y ha reconstituido, refundado muchas de las divisiones que ya estaban y ne ha creado otras, o ha redefinido la cual ya estaban. Por eso que es tan más importante en el capitalismo, ¿no? No asumir que la historia se puede comprender a partir de un sujeto universal, de un sujeto asexual, ¿no? Comprender que para comprender la historia pasada, presente, comprender lo que es el capitalismo, es importante, ¿no? A reconstruir la totalidad de la historia del capitalismo a partir, ¿no? De los diferentes lugares, de las diferentes formas de explotación. Porque si no lo se hace, es tan elemento importante de esta explotación que se ignoran. Y si se ignoran, nuestra lucha puede ser recuperada. Yo creo que una de las experiencias históricas que nos viene estudiando la historia de las luchas contra el capitalismo es que toda la vez que la historia del capitalismo se lee del punto de vista de los proletarios que tienen más poder, toda la vez que esto se hace, la lucha que hacen se puede ser recuperada. Las feministas, el feminismo no ha sido el primo movimiento que ha leído de nuevo la historia del capital. Me parece importante añadir inmediatamente, ¿no? Que tenemos precedentes. En el siglo XIX, ¿no? Los pensadores de la lucha que salieron de la lucha anticolonial, ¿no? Empezaron a hacer una crítica a la ópera de Marx y de los socialistas, que fue muy importante por nuestro trabajo también, ¿no? Porque en sus teorías los pensadores de la lucha anticolonial ponieron, ¿no? Reivindicaron la centralidad de los sin salario, la centralidad de los esclavos, la centralidad de todo lo que han sido colonizados y no han sido parte del contrato social, ¿no? Y no han sido parte del trabajo y de la lucha de los trabajadores salariados. Entonces, nosotros, cierto, no fuimos la primera. Yo pienso, pero, que la importancia del movimiento feminista ha sido de enfocar la atención sobre el proceso de reproducción y la centralidad que el proceso de la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo, ¿no? ha ido en la historia del capitalismo. Y que por eso continúa a haber también en la lucha contra las relaciones capitalistas, la sociedad capitalista. A mí me parece que esto sí es muy, muy importante. Concluyendo, quiero añadir dos cosas. Que el trabajo que yo he hecho con Caliban y la Bruja me ha permitido también de ver que la transformación social que se han dado en los años 80-90 a nivel mundial, ¿no?, con la reestructuración de la economía global, la dicha globalización, ¿no?, que este proceso se podía interpretar como una nueva forma de acumulación ordinaria, ¿no? En otra palabra, me ha permitido de ver que la acumulación originaria no es algo que se pasó solamente en los siglos XVI-XVII, sino que es algo que se ha repetido en la historia del capitalismo todas las veces que el capitalismo ha sido en crisis, ¿no? Que, por ejemplo, lo que se pasó en los años a la fin del siglo XIX, ¿no?, con la nueva ola imperialista, se puede interpretar también como una forma, una nueva forma de acumulación originaria. ¿Por qué? ¿Qué es esta acumulación originaria? ¿Qué es esta acumulación originaria? La acumulación originaria, en realidad, ¿no?, es por eso que se puede pensar a la globalización como la acumulación originaria. Es un proceso en el cual, ¿no?, las clases de lo que controlan el trabajo, de lo que explotan el trabajo, ¿no?, intentan, ¿no?, reducir, atacar al nivel más grande posible los medios que los trabajadores, los productores tienen por reproducirse. La acumulación originaria, lo que es que acumula, lo que se acumula es gente que no tiene nada, porque acumulación originaria significa despojo, significa despojo de tierra, significa guerras, que la guerra es un instrumento de despojo, significa, por ejemplo, en nuestro tiempo, ¿no?, el corte de toda la subvención a los servicios más importantes por la vida, a los servicios que son importantes por nuestra reproducción, como la educación, como la salud, como la guardería, como la asistencia a los mayores. Significa que cortando, eliminando, despojándonos de los medios, de nuestro recurso, de lo que nos necesitan por reproducirnos, el capitalismo puede acumular tanta fuerza de trabajo, puede acumular tantas personas que no tienen nada, que se presume son listas a aceptar todos los trabajos que el capitalismo impone porque no tengo nada por reproducirse. Esto es la acumulación originaria. Y solamente por el trabajo que yo hice, esto me hizo posible ver, ¿no?, en los años, porque El Capitán y la Bruja es un libro que ha sido conmigo muchos, muchos años, ¿no? A partir de los años 90 yo podía ver lo que se pasa ahora, la gran ola migratoria, el despojo de la tierra, Monsanto, ¿no? Leía los libros de las brujas, leía la historia del campesinato, de la conquista de la América, de la casa de la bruja, y mirando fuera, mirando a lo que se pasaba acerca de mí, me parecía de revivir exactamente lo que leía en los libros que yo estudiaba. Y pero no podía imaginar en este tiempo que en pocos años habría sido testigo, no testigo directo, pero testigo de una nueva ola de persecuciones de mujeres que habrían sido matadas de nuevo, acusadas de ser brujas. Me refiero aquí a la persecución que están ocurriendo hoy y desde al menos 10 años en partes del África, del India, del Nepal, de la Papua New Guinea, donde miles de mujeres han sido matadas en este año con la acusación de ser brujas. Es un proceso que a partir del trabajo que yo he hecho en este libro, ¿no? me parece muy conectado con el proceso de la globalización de la economía, ¿no? Porque esta nueva matanza se cumple en sociedades que han sido completamente improvisadas para el despojo de las tierras, para el proceso de ajuste estructural, para la desvalorización de la moneda, donde muchos de los jóvenes han migrado, lo que remane no tiene perspectiva para la vida y pueden ser reclutados para las compañías, para el Estado, ¿no? Para expulsar, para cumplir nuevas expulsiones, ¿no? de la población de las tierras que tiene, y que acusar mujeres, sobre todo mujeres que son viudas, mayores, que pueden tener un poco de tierra o acceso a la tierra, ha sido, en muchos casos, ¿no? Una parte del proceso de encerramiento, ¿no? Que se está cumpliendo a nivel mundial. Yo espero que se puede continuar a hablar de esto en la discusión que sigue. Aquí quiero verdaderamente de concluir diciendo esto, ¿no? Que la imagen, ¿no? Que se trae del pasado, la imagen que estoy proyectando del presente también, es una imagen que es muy triste, que es muy negativa, o que puede parecer, ¿no? Pero me parece muy importante darse cuenta que el ataque fue tan grande contra las brujas del siglo XVI, XVII y después también, porque estas mujeres fueron mujeres que de varias maneras resistían, se oponían a los avances de las relaciones capitalistas. Porque fueron mujeres que en la lucha contra el poder feudal, ¿no? Se habían empoderado, por usar una palabra muchas veces mal usada. Y hoy también los ataques que llegan contra tantas mujeres acusadas de ser bruja, ¿no? O víctima de violencia, aunque la acusa no se hace, porque la violencia contra las mujeres hoy es un fenómeno vulgar, el incremento de la violencia contra la mujer, ¿no? Que este incremento debe ser interpretado en función del incremento de la lucha que las mujeres están al mando en todo el mundo, contra el despojo de las tierras, contra los cortes, la crisis, el desmantelamiento del estado del bienestar, por la producción de formas más comunitarias, más cooperativas de reproducción social. Y por eso, en el mismo tiempo que, ¿no?, denunciamos esta violencia, esta nueva forma de persecución que son tan continuativas con el pasado, que reproducen el pasado de tantas maneras, al mismo tiempo es importante ver que está una otra continuidad, que es la continuidad de la lucha y que es una continuidad que yo en estos días he verificado en una manera que para mí ha sido verdaderamente entusiasmante. Muchas gracias.